Sí, de una de las más afamadas bandas que haya surgido de esta tierra, Las Sombras. Buenas tardes, Nicolás. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Nicolás. Muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. No, gracias a ustedes. Che, en la previa de un regreso una vez más, ¿qué hacen Las Sombras en Santa Rosa? ¿No tendrán otra cosa que hacer que vienen a Santa Rosa, digo yo? Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos preparando el show para lo que va a ser la presentación del disco allá en el Showcase, ahora el viernes, junto a Guillermina y los Planetas. El Club de los Nostálgicos. Exacto, el disco se llama El Club de los Nostálgicos y está compuesto por 9 canciones que bueno, venimos desarrollando desde el año 2020. Y bueno, plasmamos en el disco a finales de 2020, principio de 2021. El disco se elaboró durante 2021 y ahora 2022 ya está viendo la luz. Muy bien, la verdad es que estuvo brava esa temporada del año 2021. Estaba dificilísimo, Nico. Entendemos además que lo frustrante que es para las personas que estaban acostumbradas a hacer escena permanentemente, a ir y a venir, y bueno, no solo el público sufrió. Nos imaginamos que fue un proceso que también puede haber ayudado a terminar alguna canción, Nicolás. Sí, el contexto ayudó en el sentido de que, bueno, teníamos mucho tiempo para libre, ¿no? Más allá de que algunos laburamos, otros no. Entonces, dio tiempo para darnos tiempos a nosotros mismos y poder escribir canciones. Y todo eso también, el proceso de preproducción, venir al estudio una vez por semana a grabar los demos y toda la parte creativa que nos mantuvo a flote, más allá de la economía que fue frágil, por lo menos pudimos seguir tocando y produciendo, ¿viste? Eso es un montón, porque hay muchas bandas que no lo han podido hacer. Entonces, claro, en ese sentido estuvimos muy bien y estamos agradecidos de poder haberlo hecho, de que no tuvimos ninguna pérdida ni nadie que haya estado enfermo grave. Así que estamos muy conscientes de toda esa etapa y de lo que pudimos hacer y contentos también con el fruto, con lo que salió de todo eso. Qué bueno que alguien lo pueda decir así, Nicolás. Además, ¿sabes por qué? Porque sonás muy sincero y suena bien sentido, ¿eh? Esto es importante no solo para un artista, sino para una persona cuando estamos hablando de cosas serias, de cosas profundas, y como en este caso, que también han dejado su huella de dolor. ¿Por qué el Club de los Nostálgicos, Nicolás? Vos tenés entendido, bueno, vos sos parte de Las Sombras, vos sos palabra auto. Bueno, la cuestión de la nostalgia viene arraigada por un sentimiento de querer reivindicar tiempos pasados, no desde la tristeza, sino desde una necesidad de traer un lenguaje musical que ha sido desarrollado en la época de los 80 y 90 y para atrás también en Argentina, y traerlo a la escena actual, que hoy por hoy hay mucha música urbana, mucho indie, pero la canción nacional ha perdido un poco de primacía. Entonces la idea es rescatar un poco eso y agregarle un mensaje que tal vez sea más representativo de nuestra generación y de situaciones que nos ocurren a todos diariamente. En ese sentido pasa la nostalgia y pensarlo como un club porque, bueno, por una cuestión de licencia poética en el sentido de decir, bueno, esto es un club, es como en los clubes de barrio, o por lo menos acá en Capital. Allá en La Pampa cada vez hay menos, pero en Capital es algo muy tradicional, el club de barrio, donde se desarrolla la cultura, donde muchos artistas y muchas personas se curten y se forman. Entonces sería como una especie de comunión o grupo de amigos o gente que se reúne a querer rescatar ciertos valores y ciertas canciones y ciertos tipos estilos que ya no suenan tanto. ¿Una sonoridad o vamos hablando de géneros y estilos? ¿Estilos dijiste? Sonoridad, el disco es bastante más moderno que los discos anteriores, porque lo producimos en capas y pudimos manipular bastante los elementos musicales del disco. Entonces es como que eso nos permitió de alguna manera desarrollar un disco más fino, más producido en relación a lo que se había hecho anteriormente. Muy bien. Y más pop también, porque el sonido, si bien todavía no logramos algo que nosotros venimos persiguiendo, que no vale la pena mencionar, que es un sonido en particular, que es una cosa que se trabaja, y creo que ya para el disco que viene, que ya estamos componiendo canciones y de hecho queremos grabarlo el año que viene y sacarlo el año que viene, vamos a poder seguir desarrollando esto que venimos haciendo. Los primeros dos discos son más blues rock, garage rock, es como que es una banda de rock pura y dura, dándole en la sala, en vivo, y esto es algo quizá un poco más producido, más pensado de alguna manera. Claro. Bueno, están en un nivel de conciencia, según lo que nos contás, Nicolás, de lo que están produciendo, que resulta impresionante para hacer que es una banda que tiene algunos años de rodaje. ¿Te acordás exactamente cuándo empezó el huevo acá en la provincia de La Pampa? ¿Dónde empezó? ¿Dónde surgió la cigota de las sombras, Nicolás Lipoli? Bueno, eso pasó cuando nosotros teníamos 14 años. Con Manu, la primera banda que tuvimos fue a los 14 años. Después la desarrollamos. Primero se llamaba Valquiria, después se llamó New Dots, después se llamó Nuevos Puntos. Y alrededor del año 2010 se empezó a gestar la idea de algo nuevo, ¿no? Una chica que tocaba el bajo se tuvo que ir de la banda y nosotros empezamos a empaparnos de toda la música que estaba sonando en la escena porteña y platense. Entonces quisimos también ayornarnos a esta nueva etapa de la música, ¿no? Veníamos haciendo post-punk o punk rock, claro. Y de repente dijimos, bueno, está la canción argentina, la canción nacional, vayamos detrás de ella. Y nos gustó mucho escuchar los 60 y 70 nacional, nos inspiró mucho eso, y fuimos medio por ahí. Empezamos en el año 2012 aproximadamente, y ahí empezamos lo que es la carrera de las sombras. O sea que ya casi 10 años de la banda. Y por suerte hemos podido recorrer mucho de Argentina, hemos ido a países vecinos, todavía no hemos ido al exterior lejos porque las posibilidades no se han planteado. Hasta ahora tenemos ciertas invitaciones para viajar y presentar el disco afuera. Y bueno, nada, eso se fue desarrollando a lo largo de 10 años y hemos podido tocar en escenarios súper importantes en Buenos Aires y de salir en medios importantes como Canal Encuentro, MTV, Match Music, CN, bueno, todos los canales que hay en televisión de música. Hemos sido nombrados por la revista Rolling Stone de Estados Unidos como la banda de vanguardia de rock nacional, lo cual también es un gran reconocimiento. Y solitos, ¿viste? De la mano del sello Querusa, que es un sello independiente con el cual nosotros trabajamos en paralelo, hemos logrado un montón de cosas. Y la verdad que estamos súper orgullosos y estamos con mucha energía de hacer que este tren siga en movimiento. Bueno, sabés que en parte también, y permitinos apropiarnos, también estamos orgullosos en La Pampa de tener una banda que suena tan bien, Nicolás, y que además sabe lo que quiere, y eso se siente en su organicidad. Che, yo la verdad que los vi, los New Dots y compañía, no creo que te hayas imaginado en aquel momento de la escena santarroseña esta realidad, ¿o sí, Nicolás? No lo perseguimos tan adrede. Muy bien, muy bien. Fue dando y lo pudimos hacer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vienen a presentar entonces el Club de la Nostalgia, un poco que ustedes también se ven como un club entre ustedes. El club de los nostálgicos sería el concepto. El Club de los Nostálgicos, perdón. El Club de los Nostálgicos. Vienen a presentarlo al Showcase, pero vienen rodando ya todo el mes de agosto, Nicolás, gira nacional. Estuvimos en Córdoba. Estuvimos en San Luis, estuvimos en Mendoza y estuvimos en San Juan. Estuvimos en Capital Federal, bueno, en nuestra ciudad ahora, presentándolo en un teatro muy bueno, que es el Teatro ND, muy lindo. Nos fue re bien, muy buena repercusión tuvo y mucho público fue también. Qué bueno. Y bueno, la idea sí es seguir rodándolo y estamos escuchando todavía ofertas de trabajo y posibilidades para llevar este disco lo más lejos posible. Muy bien, sigue rodando entonces el Club de los Nostálgicos. Le agradecemos a Nicolás Lipoli por este ratito para poder hablar de la próxima presentación, que tiene por supuesto una posibilidad impresionante para quienes escuchan Radio Kermés, Nicolás, porque tenemos buenísimo entradas para sortear en estas jornadas que quedan. Esperamos que genial tengan muy buena noche en el Jockey, sobre todo por Guillermina y los Planetas. Buenas sociedades ahí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el espacio. Espero que a ustedes también les vaya bien. A todas las y los radioescuchas les cuento que las entradas se encuentran en Locuras. También pueden adquirir más información en el Instagram de Las Sombras, que es las.sombras. Y en el de Guillermina de los Planetas también, que no recuerdo bien cómo es exactamente, pero lo pueden buscar. Y ahí está toda la información. Tenemos un link en el cual está toda la información de las entradas, horarios. Exacto. Y todo lo que necesiten saber con respecto a la fecha del viernes. Muy bien, y yo lo comparto a la pasada en mi propio Instagram y Facebook. Nicolás, muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Che, un abrazo. Que tengan buena noche y un abrazo, exactamente. Ahí está, entre gente de La Pampa somos así, medios confianzudes, y también andamos bien de entradas. Sí, escuchaste bien. También hay la posibilidad de ganarse entradas para ver a Las Sombras este sábado en el Jockey. Tenés que escuchar La Mañana Kermesera y así te anotás.